Bueno, pues estamos aquí todavía en mitad del taller de violencias de Feminismo Sol y bueno, tengo aquí a unas compañeras que han estado participando. ¿Podéis contarme un poco cómo os ha parecido esta primera parte de todas las intervenciones de teatro y así, sí, cómo os habéis sentido? Pues a mí me ha parecido muy ágil y entretenido, o sea, como una forma de entrarle al tema que es difícil, que es duro y que nos toca y no nos cruza el cuerpo, pues una manera interesante de hacerlo. Lo que también me llama la atención un poco es las risas, ¿no? Que entre nosotras también generamos, que a veces caemos un poco como en la burla al representar las cosas, que está bien porque es más distendido, pero al mismo tiempo como que le quita importancia al tema, ¿no? Y el tema es muy duro y muy complicado y que a lo mejor relaja la situación y el debate luego se hace desde otro lugar, ¿no? Y bueno, respecto al público que hay, yo le veo bastante heterogéneo, pero ¿esperabais, cuando pensabais en venir esta tarde al taller, esperabais una acogida como esta y el nivel de discurso que hay, o esperabais algo mucho más básico? Bueno, a mí me parece, o sea, a mí personalmente me parece que sí que hay mucha gente, porque además ha habido ahí un problemilla, hemos tenido que adelantar la hora, ahora estamos a la vez que la Asamblea General, entonces a mí me parece que sí que hay mucha gente. Y bueno, justo nos estaba diciendo una compañera de la dinamización que nos estábamos adelantando a la dinámica y que el nivel estaba bastante alto, o sea que parece que sí que son cosas que no sé si por parte de todas, pero que están bastante elaboradas. Cuando se planteaba el taller, ¿cuáles eran los principales objetivos Es que a nosotras no conseguir? estamos dinamizando el taller, así que tampoco sabemos. ¿Y vuestros objetivos personales al acudir a este taller? ¿Sabes qué esperas llevarte un poco del taller? Bueno, no sé si es lo que se va a hacer en el taller, pero un poco sacar todas las violencias de las que vivimos día a día y buscar entre todas estrategias o por lo menos compartirlas, que parece que no sé, como que ayuda o Ya. Y a nivel personal, quiero decir, ¿cómo te ayuda este tipo de talleres? En vez de leerte, la diferencia quizá entre leerte tú un texto sobre violencias y el acudir a un taller, ¿cuál es la diferencia que a nivel personal notáis en vosotras? bueno, para mí es como aterrizarlo mucho más, ¿no? Y llevarlo a lo concreto, porque como que te lees un texto y sí, bueno, pues a nivel teórico puedes comprenderlo mucho y es cierto que puedes imaginarlo y aplicarlo a tu vida diaria, pero por ejemplo la dinámica de hoy a mí me ha gustado porque no era teorizar desde lo que sabemos sobre la violencia, sino qué cosas a ti te violentan en tu día a día, ¿no? Y conectar con esa parte de lo concreto. Es curioso lo que decías de las risas en el teatrillo, ¿no? Porque hay muchas veces que era igual la intención justo la contraria, la del teatro de la oprimida o algo así. ¿Crees que habría que ahora igual hacer una actividad un poco más seria, o cómo en un grupo tan amplio es posible llegar a ese nivel de seriedad? Bueno, de hecho yo creo que en la parte de ahora ya estamos en otro punto, ¿no? Como más de debatir, de definir, de clasificar en cierto modo, de reconocer qué violencias son visibles y otras invisibles, o violencias que son reconocidas y otras no. O sea que creo que en este momento ya estamos en un debate como más serio, ¿no? Dentro de esta cosa. O sea que ha estado bien el hecho de soltar un poquito risas al principio. Pero es lo que te digo, que a veces no sé muy bien, que nos reímos de cosas que estamos representando, pero que si las viéramos realmente no nos harían ninguna gracia, ¿no? Claro. Entonces, esa risa que es, alguien ha dicho por ahí, parece que esas risas son como bloqueos que tenemos, ¿no? A veces de no saber también cómo, ante una situación de violencia, cómo reaccionar, ¿no? No sé, a mí me llamaba la atención que hubiera tanta risa, ¿no? ¿Creéis que toda esta fuerza, que yo veo un montón de mujeres con ganas, ¿no? Y que han dicho muchas cosas súper interesantes, ¿creéis que pueden salir iniciativas de plantar cara a estas violencias que en el triángulo estamos viendo que casi todas son invisibles? ¿Creéis que puede salir algo más allá de un taller, o que quizá es ya para otra cosa eso? Yo creo que siempre, o sea, las mujeres y desde los feminismos llevamos mucho tiempo dándole a las violencias y vamos a seguir en ello. O sea, que muchas de las posibles visibilizaciones que se están dando han sido por también la lucha que hemos hecho desde los feminismos. Y desde luego, por ejemplo, en la Comisión de Feminismo Sol, que nosotros participamos ahí, sí que es uno de los temas que trabajamos, que visibilizamos, que queremos sacar a la calle. Y en otros muchos colectivos también se hace. Hay que hacer un trabajo hacia dentro del 15M, por ejemplo, que lo hemos intentado en muchas ocasiones y que, bueno, que a veces tiene sus complicaciones, ¿no? Pero que vamos a seguir haciendo cosas, eso seguro. Sí, eso es una duda que a mí, por ejemplo, cuando estábamos al principio, ha habido una performance al principio en la que se hacía como que el compañero cortaba a la compañera para visibilizar lo que ocurrió en una asamblea anterior aquí en Sol en esta misma semana, y yo ahí pensaba, es curioso que este tema siempre se habla, la convocatoria de hoy no era solo para mujeres, sino que era mixta, y hay muchos chicos, pero no tantos. Sería quizá eso, el trabajo, cómo conseguir, de nuevo que esta es la pregunta de siempre, conseguir trabajar con el resto de Sol, sino el resto de los movimientos sociales y tratar de hacer esto aún más para afuera. Esa es la pregunta del millón. Se hace el silencio porque es el preguntón, ¿no? Sí, o sea, es que claro, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos en la acampada el año pasado, una de nuestras tácticas era estar en otras comisiones, ¿no? Como permear los feminismos en otras comisiones y llevar todos estos temas pues a economía, a políticas, a corto plazo, a migraciones, a tal. Claro, nos dimos cuenta que eso era un trabajazo muy fuerte. Luego al irnos a los barrios, a los municipios, es que tienes que estar permeando permanentemente de todo. Y es lo que ha pasado también en muchas ocasiones antes del 15M, ¿no? Que el hecho de que las mujeres acabáramos en colectivos feministas exclusivamente porque estábamos un poco hartas ya de que en los colectivos mixtos tuviéramos que estar constantemente repitiendo y sufriendo estas agresiones, ¿no? Que podían ser sobre, pues, verbales o de acosos o de tal. ¿Cómo hacerlo? Pues seguimos insistiendo, seguimos participando en espacios mixtos en algunos momentos, en otros momentos decidimos que no, que seguimos trabajando desde nosotras. Y bueno, y también es una cosa que haces cotidianamente, constantemente en todo lo que haces, o sea, que cuando te cruza, claro. Y cuando ya estás dentro del feminismo es una cosa que no dejas de recordar y de comentar y de... ¿no? Claro, que es una lucha de día a día transversal y lo de siempre. Claro, sí. Y yo sí que confío también en que mucha de la gente que está aquí en este taller participa en otras asambleas y luego puede llevar este trabajo hasta allí, ¿no? Claro, que las cosas de las que has sido conscientes hoy puedes... Claro. Veis hoy muchas más gente, bueno, iba a decir mujeres, pero chicos y chicas que en la Comisión de Sol, de las que soléis ser. Sí. Los talleres, los de los tres días, ha habido muchísima afluencia y, claro, o sea, quiero decir, normalmente nos reunimos 15, 20, ¿no? Que vamos fluctuando, no somos siempre las mismas, pero aquí llegamos a muchísima más gente. Sí, hoy éramos 60, más o menos. Claro, también, bueno, ahora intentaremos volver a salir a las plazas, a asamblearnos, y eso también da más amplitud, ¿no? Porque cuando te recluyes en un sitio por el frío, pues también termina siendo más cerrado. Vale, pues muchas gracias. A ti. Al final os acabo hablando un poco de todo, pero... Bueno.